Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo. Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 de la tarde. Y recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias también a un comandante supremo eterno que se encuentra guiando nuestros pasos y nuestros pensamientos, Hugo Rafael Chávez Frías. También recordamos, fuerte, fuerte ese aplauso, que este programa sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra en una chamba dura por la revolución, Nicolás Maduro Moros, y por supuesto sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que hace todos los días lo mejor por llevar la revolución a sus oídos. Sale gracias también a quién más, pues a la radio. Recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción de Contraataque, Hiroshima Michinok, Gustavo Villapol, quien les habla, y Nair Mansuri, quien está en los controles, como todas las tardes, Roberto Pucci, el operador, el mejor operador que existe en las tardes, ¿no? Las tardes que tú estás siempre, Pucci. Ajá. Bueno, recordamos que también este programa es retransmitido. ¡Sí! Una locura, ¿no? Retransmitido a través de las emisoras camaradas hermanas como la 88.5 FM allá en el estado Táchira. Seguramente combatiendo y contraatacando a los bachaqueros, ¿no? Ajá, ahí están bien pilas. También a Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y un saludo también a la emisora Radio Venceremos allá en Carora. Les tengo un temita especial para ustedes, pero bueno, sigan en sintonía porque será más adelante. ¿Cómo se pueden comunicar a este programa, Pucci? ¿Cómo? Bueno, tienen la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también recuerden que pueden comunicarse al Twitter, @contraataque963, tenemos también contraataque pendiente en Carelibro, así que bueno, recuerden que pueden ser parte de nuestros amigos ahí, y no se pueden perder, esto es importantísimo, el dominio de pobre. Nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, en el cual, bueno, pueden ver todas las noticias que decimos aquí, las que no decimos también. Así que no se te olvide revisar nuestro dominio de pobre. Pucci, vamos a tener buena música hoy, ¿verdad? Sí, señor. Buena vibra, buena música. Vamos a tener titulares, noticias y, por supuesto, tostón de arepa, nuestra sección, la sección favorita, pero no precisamente de los especulandros. Y por supuesto tendremos cotufas explotadas. Vamos con unos titulares, Pucci, por aquí. La producción de este programa, un saludo a Gustavo Villapol, que se encuentra de vacaciones. Y por supuesto a Hiroshima Michinok, en donde se encuentre en este planeta. Mira, Pucci, espero que esos efectos se estén escuchando. Por aquí nos tiene que es culpa de Chávez y Maduro. El presidente Nicolás Maduro, así es, presidente Nicolás Maduro pide convertir a las comunas en territorio de paz y trabajo socialista. ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Asimismo, llegaron a Venezuela 300 autobuses chinos para modernización del transporte público. ¡Ay, chamo! Y formación en derechos humanos y respeto a la vida destaca como logro central de la UNES. ¡Chin, chin! Fotos, eso. Fotos y videos completos de Azul y No Tan Rosa, que se convierte en la primera película venezolana en ganar los premios Goya. ¡Bravo, vale! ¡Aplausos, aplausos para esta película! El cine venezolano, cómo ha crecido, así como muchas cosas que no quieren reconocer en esta revolución, ¿verdad? A la revolución, aunque les duela en el alma, pero bueno. Así es. No, y la a mí me encantó fue la frase final. Bueno, tienen que ver el video. Lo pueden revisar luego en el contraataqueguerrilla.blogspot.com y también lo pueden revisar en la página de Alba Ciudad. En el video en el cual el productor español, el coproductor español, también hace una tremenda aclaratoria que deberían seguir España, deberían seguir el ejemplo de Venezuela, porque tiene el 40% de sus películas en cartelera. ¿Qué tal? Las películas nacionales. Así que bueno, pero esto me lo vamos a decir más adelante, lo vamos a desarrollar más adelante. Recuerda que te puedes comunicar con el Contraataque a través del 0416-534-8710 y también te puedes comunicar a través del Twitter, @contraataque963. Estoy feliz que volví a este programa luego de unas pequeñas vacaciones. Así que bueno, un beso, un abrazo para todas esas personas que me están escuchando y que todos los días sintonizan el Contraataque por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos con un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Ahora sí nos vamos. Caracas. Sin antes, deciros que efectivamente nos llamaron en plena gira y nos dijeron, ¡ey, escape! Se van a hacer dos conciertos en homenaje al comandante Hugo Chávez. Y aquí estamos, Venezuela. Con el pueblo venezolano. Insisto, toda la izquierda del mundo está pendiente de ustedes. Venezuela es el único foco de resistencia antiimperialista. Antineoliberal, tenemos los ojos puestos en ustedes, por favor. Que continúe esta bonita revolución. Y dar las gracias al fallecido comandante por haber iniciado esto. Esto que es muy grande. No solamente en Venezuela, a nivel mundial. Gracias, comandante. Por redistribuir la riqueza para los más necesitados, para estar con el pueblo llano, con los pobres. ¡Gracias, comandante! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! Yo no puedo ir a votar el 14. ¡Voten ustedes por mí! No digo más. Que suene. En el fango. esperamos con ansias en Europa. ¡Viva la revolución! ¡Hasta siempre, Venezuela! Gracias. ¡Salud y libertad! ¡Sobrevive! Gracias. Viviremos y venceremos. Chávez vive, claro que sí. Bueno, recordamos con esta canción El Libertador de Escape. Bueno, eso era en vivo en Caracas del 2013. Y bueno, recordando al comandante ahí con alegría y sobre todo con energía de juventud. Recordamos que están en el contraataque a través de Alba Ciudad 96.3 FM y por supuesto recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y también les recuerdo que se pueden comunicar a través del Twitter @contraataque963, @contraataque963. También puedes solicitar tu canción favorita o bueno, la música que te gusta a través de la mensajería de texto y a través del Twitter, porque Puchi está ahí activo, está pendiente para revisar si tenemos la música o la canción que nos solicita para complacerte. Por aquí tenemos titulares. El presidente Nicolás Maduro pide convertir a las comunas en territorio de paz y trabajo socialista. Todo esto es culpa de Chávez, así es. El presidente reiteró este domingo su llamado a convertir las comunas en territorio de paz y trabajo socialista. Expresó en su cuenta de Twitter, las comunas tienen que ser territorio de paz y de trabajo, que vayan estableciendo la patria nueva que soñó nuestro comandante. Y también envió, además de sus felicitaciones a los trabajadores del Ministerio para las Comunas, por la labor que realizan en la consolidación de la comuna. Bueno, recordamos que también este es el sueño que tenemos todas y todos los que luchamos por la revolución todos los días. ¿Verdad, Puchi? Sí, que este sea territorio de paz y de trabajo socialista. Felicitaciones también les mandó, aquí leo el Twitter, al equipo del Ministerio de Comunas por el trabajo que arrancaron hoy para la consolidación de las comunas productivas. Y bueno, en la actividad participaron las comunas establecidas y aquellas que están en construcción con el objetivo de iniciar nueva fase del plan de organización de estos espacios territoriales. Por aquí también dice otro Twitter que hizo el presidente Nicolás Maduro. Hoy es un domingo de avance revolucionario con el despliegue de Barrio Nuevo Tricolor y con las jornadas de comunas. Así es que se gobierna. ¿Todo esto culpa de quién, Puchi? Así es, bueno, esto es gobierno y poder popular trabajando en conjunto, porque así como trabajó el domingo todo este ministerio para las comunas, bueno, también las comunidades ponen un poquito de su tiempo, ¿verdad? De su espacio que pudieran estar dedicando a la... Un aporte. Que pudieran estar dedicando, qué sé yo, a salir, a compartir con su familia, a ir al parque. Bueno, esto es trabajo bastante que hace con toda voluntad las comunas y el poder popular. Y por aquí yo tengo una noticia de terror. Una noticia espantosa. Una noticia así, medio china. Llegaron a Venezuela 300 autobuses chinos para modernización del transporte público. Como parte del convenio que mantiene Venezuela con China, este domingo llegaron al país 300 nuevos autobuses procedentes de la nación asiática para ser incorporados al sistema de transporte público venezolano, informó el ministro para transporte terrestre, Jaiman el Troudi. ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué no están invadiendo los chinos? Han llegado al país 300 nuevos autobuses chinos. En estos momentos se están desembarcando en Puerto Cabello, precisó el ministro a través de su cuenta Twitter. los 2000 autobuses, ya han llegado 1238 unidades, 300 minibuses y los demás autobuses grandes de 12 metros. ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Demasiado comunismo chino! ¿Qué tal? ¿Ah? Mira, estas unidades conformarán la flota de los nuevos sistemas de transporte superficial que atenderán a 55 ciudades del país en los próximos meses. Ay, no solamente eso, porque yo estoy seguro que aquí el pasaje va a ser solidario. Porque hay mucha incluso especulación, se pudiera llamar, con el abuso de sobreprecios a muchos pasajes que a veces... Por ejemplo, en la parada de La Guaira, la que es para La Guaira o Catea la Mar, que está en... Hay una que está en El Silencio y hay otra que está en donde... frente al Calvario. Resulta que una cobra un monto exagerado en comparación con la otra. Entonces, si son las mismas, digamos, las mismas rutas. Y los autobuses, resulta que los autobuses de los que están en el Calvario, que fueron colocados por el gobierno revolucionario. Ajá. Los autobuses rojos, esos mismos, los vinotintos, los grandotes, tienen aire acondicionado, tremendas butacas. Y esos cobran 10 bolívares para Catea la Mar, ¿qué te parece? Y los que están en El Silencio, que son en cabas o a veces piratas, que vas súper incómodo en el carrito, te cobran a veces hasta 25 bolívares. Especulando por ahí. Entonces, bueno, abusadores, aparte. Abusan de la necesidad de usuario. Así es. O tienen que llegar a su casa a tal hora. Así es, abusan porque la necesidad de la gente, o sea, juegan con la necesidad de las personas. Si es súper tarde o si hay una cola muy larga, si vas lejos, bueno, te quieren, te caen los especulandros, ¿no? Hay que hacer una regulación ahí del pasaje también para esos sectores porque ellos no respetan. Claro. Claro, porque quiere llegar. Después de una jornada de trabajo todo el día, que llegas cansado de estudiar, de trabajar, de todo lo que tengas, aparte que te paras temprano, pues todas las personas que viven en lo que se llama la Gran Caracas, se paran bien temprano para trabajar y luego tienen que ir hasta su casa. Bueno, los que no tienen carro, entonces carro particular, tienen que pagar a estos usureros. Pero bueno, como por eso digo, aquí hay que ver el contexto, ¿no? Claro. El contexto no solamente es el hecho de que traigan transporte, sino que esos transportes van a tener un pasaje a un precio justo. Claro. Ay, ¿es culpa de quién? Oye, ¿de quién es culpa esto? Mira, por aquí yo también tengo una tremenda noticia y bueno, resulta que Azul y No Tan Rosa se convierte en la primera película venezolana en ganar los premios Goya. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Bueno, el que no esté feliz, que se alegre. Tiene doble trabajo. La noche del domingo, la película venezolana Azul y No Tan Rosa ganó el premio Goya otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en la categoría Mejor Película Iberoamericana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo! Este es el primer largometraje venezolano que logra este importante galardón, considerado los Oscars del cine español. Gracias a Venezuela, ese país que esperó con tantas ansias una película como esta, dijo su director Miguel Ferrari. Bueno, un discurso bastante emotivo que dio el director agradeciendo a una parranda de gente, ¿no? Como debe ser

Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 32 minutos de la tarde. Y bueno, nos fuimos a la identificación de Alba Cidá, pero antes de eso sonaba una canción hermosa que me encanta, que la amo, de Silvio Rodríguez, Canción del Elegido. Y bueno, le contaba a Puchi que esa canción no le había prestado atención hasta que se montó una chama en el metro a cantarla. Y yo le decía a mi compañero, quiero escuchar otra vez esa canción, quiero escucharla. Y la escuchaba y la escuchaba y es demasiado hermosa esa canción, la canción del elegido de Silvio Rodríguez. Así que bueno, recuerda que tú también puedes escuchar la canción que te guste, que te apasione, a través del 0416-534-8710. Nos puedes escribir y también a través del Twitter, @contraataque963. Recuerda que nos puedes escribir también en el contraataque pendiente en el Facebook y puedes revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí colocaremos toda la información que decimos y la que no decimos al aire. Por aquí vamos a mandarle un saludito a Tropa José Varela, quienes nos está siguiendo, y por aquí Alicia Villaquirán, a Crismar, quien ha retuiteado varias veces lo que publicamos a través del @contraataque963. Y bueno, vamos a darle un aplauso a todas esas personas que nos han seguido: José Gregorio Casa, por aquí Alberto Mejías, María Gabriela Blanco y Catico. @Catico. Bueno, recuerden que ustedes pueden mantenerse en comunicación a través del 0416-534-8710. Pero sin más preámbulo, nos vamos a nuestra próxima sección. ¡Tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Uy-hua! ¡Tostón de arepa! Estudiantes develaron lo que planea Leopoldo López para el 12 de febrero. Loca, loca, loca. Tostón de arepa. El dirigente del movimiento estudiantil Patria Universidad, Alejandro Padrón, denunció este lunes que el partido Voluntad Popular y su líder Leopoldo López están convocando a una movilización violenta para este 12 de febrero, Día de la Juventud, en las universidades públicas con la finalidad de pretender desestabilizar el país. ¿Qué tal? ¿Qué es esto, Puchi? Tostón de arepa. Así lo señaló, bueno, Alejandro Padrón, estudiante de la Escuela de Sociología de la UCB, durante un contacto telefónico en donde aseguró que el dirigente de la derecha venezolana contrató, ¿está escuchando, Puchi? Contrató a un grupo de delincuentes organizados, aparte, a través de la red Anónimos, con el propósito de que tomen los recintos universitarios del país y desde esos espacios promuevan actos delictivos en contra de la población estudiantil y del pueblo venezolano. Ay, tostón de arepa, definitivamente, vale. ¿Hasta cuándo? Mira, tú sabes que este dirigente, en vez de llamar a la juventud a sumarse, a luchar por la patria, por este país bello que quiere salir para adelante, esa juventud que tiene tanta energía, Puchi, que tiene toda la energía ahí, bueno, acumulada, esperando a dar lo mejor de sí y que es a veces inagotable, en vez de llamar a esa juventud para que contribuya, para que estudie, para que se forme y para que, bueno, haga su trabajo social y su labor social con la patria. No, lo que hace es llamar a que prendan las calles, ¿no? ¿Qué te parece? Lo que hace es ni siquiera llamar, él contrata, ¿no?

cuento es verdadero. Es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Se va. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Seguimos en el contraataque, en la guerrilla mediática, en la casa. Así es, Chávez vivirá en el pueblo, nuestra gente, en la memoria de todos los insurgentes y las insurgentes que siempre vamos a estar en pie de lucha para que esta revolución continúe. Y recordamos que escuchábamos a Omar Acedo, no, Chávez vivirá en el pueblo, así que... Recuerden que estamos en el contraataque cuando son las 5 y 44 de la tarde y que pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Repito, 0416-534-8710. Y por aquí hay un hashtag que llegó, bueno, desde las 3 de la tarde, está en las tendencias, que es maravilloso. Juventud con Maduro, así es. Aquí por aquí, por ejemplo, tenemos a arroba Albert Morán. Juventud con Maduro a la victoria, porque los acaparadores de alimentos serán derrotados. Bueno, casualmente, ¿no? Casualmente, este tweet tiene que ver con nuestra próxima sección, pero vamos a seguir mientras Puchi ahí me avisa. Está listo. Bueno, vamos a leer dos tweets más por aquí. Arroba Zulia C9. Buenas tardes a nuestros usuarios. Juventud con Maduro a la victoria. Por aquí también manda Mindy, Mindy-1992. El hashtag Juventud con Maduro a la victoria. Tenemos patria. Partido PSUV, mano dura contra los guarimberos. Con la derecha fascista no se negocia. Por acá también dice Forocandanga, Juventud con Maduro a la victoria, inolvidable. Así celebramos el segundo aniversario de Chávez Candanga. Por aquí también escribe Francisco Borges, elija el lado feliz de la vida, Juventud con Maduro a la victoria. Bueno, recuerden que también pueden comunicarse a través del 0416-534-8710. Otra vez del Twitter, arroba contraataque 963. Por aquí también tengo un Twitter de Nicolás Maduro que dice: llegó el bicentenario de la batalla de la victoria de nuestra juventud antiimperialista y bolivariana y ahora chavista. Un aplauso para esas palabras del presidente Nicolás Maduro que acaba de tuitear en su cuenta arroba Nicolás Maduro. Pero bueno, nosotros como es deuda y lo prometido es deuda, así que vamos a cumplir la deuda. Nuestra próxima sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. En este momento nos estamos comunicando con una charcutería, carnicería, para preguntar en cuánto tienen el queso. Vamos a llamar porque está en nuestra sección hasta Culandro. Está repicando, Puchi. Ajá. Escucha la voz como electrónica. En estos momentos nos estamos comunicando con la charcutería. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Es la charcutería! ¿Ah? ¿Esa es la charcutería, Perija? ¡Aló! ¡Aló! ¿Me escuchan? Aló, ¿esa es la charcutería Perijá? Sí, señora. Hola, ¿cómo está? ¿Me puede decir, por favor, en cuánto tiene el kilo de jamón? ¿De jamón de pierna? Ya, porque no le entiendo nada. Sí, no se escucha mucho, está un poco ruidoso. Ajá. Si me puede decir, por favor, en cuánto tiene el jamón de pierna, el kilo. No, mami, aquí no vendemos charcutería ya. ¿Ya no venden charcutería? No. ¿No? Okay, que yo iba a comprar para allá ahorita. ¿Y qué tiene? ¿Tiene carne? Carne, sí. ¿Sí? ¿A cómo sí. tiene el kilo de carne el de bistec? 110 de carne de primera. ¿110? Sí. ¿110 la carne de primera? Sí. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Aló? ¡Qué especulandro! Chamo, ¿qué? No, se pasó, vale. Siendo especulandro. Mira, por aquí vamos a hacer otra llamada para ver. No, vale, este señor está un poco ruidosa la comunicación, pero este señor... La carne en 100... Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, recuerda que si quieres que llamemos a... ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién? Buenas, es la frutería y charcutería. ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Es Vivera en General de Palo Verde? Ajá. ¿Cómo está? Mira... ¿Y está aquí en Kellen, rápido? Ah, China, aló. China. Quiero saber en cuánto tiene el queso paisa. No hay. Aló, no, se cayó la llamada. Ay, estás especulando, Puchi. Vamos a recordarle a las personas que se pueden comunicar al contraataque56@gmail.com con el nombre y el número de teléfono de ese local que está especulando, porque tenemos que recordar que hay hoy, bueno, cierto. Vence el plazo para que los empresarios se adapten a la ley orgánica de precios justos. Así que estamos llamando a charcuterías y delicatessen Canasgón. Canasgón. Sabrá la China. Sabrá la China, pero no. A ver, repique. Mira, ahorita preocupada, no puede llamar a pasar tarjeta, ¿va? Ok, bueno, llamaremos más tarde. No te molestes, si son los chinos con los venezolanos. Los chinos, ¿cómo son? Ay, Dios mío, esta china estaba como brava. Bueno, será para la próxima. Mañana estaremos llamando a la china. Como no podemos llamarla a ella, pues la llamamos mañana para ver en cuánto tiene, si está especulando o si es una especulandra o no. Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 0416-534-8710 y también se pueden comunicar al contraataque56@gmail.com. Puchi, ¿nos queda espacio para nuestra cotufa explotada? ¿Ah? ¿Sí? Vale, pues, que está buenísima. Cotufas explotadas. Cuestiona premio Goya Azul y No Tan Rosa. Existe una vinculación entre esa película, el CENAC y la Villa del Cine. La mesa de la ultraderecha tiene sentimientos encontrados con respecto a la película Azul y No Tan Rosa, que recibió el premio Goya como mejor película latinoamericana. Y vamos a decir que felicitamos al director, pero llegó Maduro y envió un tuit demasiado rápido. ¡Eso es extraño! La MUD también estudia el apoyo o el rechazo a la película debido a su vinculación con el CENAC y la Villa del Cine. Parece haber una relación muy sospechosa entre esa película y algunos eventos del Ministerio de la Cultura, como el CENAC y la Villa del Cine. Sabemos que son del régimen, porque están en el dominio represivo.gov.be, expresó el secretario de la Cultura de la MUD, Ismael García. Aparentemente, voluntad impopular y primero injusticia quieren apoyar una declaración a favor de la película por tratar un tema que les toca de cerca. Pero estos son rumores aún no confirmados. Como todos los días, reportó para ustedes Globoterror.com, para Cotufas Explotadas, la verdad sea bicha. Ay, esto es una locura, ¿vale? Esto es un programa para divertirse, para relajarse, sobre todo si estás saliendo del trabajo. Si eres cuálido o escuálida, también te puedes reír un poco. Y si no, bueno, también puedes participar en nuestro programa. Recuerda que tienes la mensajería de texto, pero nosotros ya nos tenemos que despedir, Puchi. No sin antes leer este tweet que envió Nicolás Maduro también. Dice: con la juventud vamos de victoria en victoria, construyendo ahora el socialismo del siglo XXI, 2014, año de la juventud. Y como todos los días decimos que Cristo te ama y Chávez también. Hasta mañana. Se quebrantó la armonía. Ay, amor, son un tormento estos celos que nos guían. Desconfianza y desamor nos marchitan la alegría. Ruptura es desasosiego, amargura y agonía. Paseando, no sabes lo que sufrí al ver que no andaba sola y yo penando por ti. Se hizo grande mi tristeza al sentir que te perdí. Ya nunca estaré a tu lado, mi vida se torna gris. Pero con la frente en alto, el padecer quedó atrás junto al despecho y el llanto. Ya se fumaron las penas, como el fénix me levanto. Soy fuego que entre cenizas hoy nuevamente ha brotado. Que sufrimientos me ha dado, solo quedo en el recuerdo con lo bueno y con lo malo. Eso con el tiempo pasa, hoy lo bueno ha regresado. Tiempos de paz y belleza y un nuevo amor sin guayabo. Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la que hace? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. ¡Tontón, tontón, tontón! la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi amor.